7 de diciembre. En realidad es una fecha puesta por la Corte Suprema de Justicia como resultado de un proceso judicial. Ustedes saben que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada, sancionada y promulgada el 10 de octubre del 2009. Inmediatamente, antes de aprobada la ley, cuando se estaba debatiendo en el Congreso, ya el Grupo Clarín interpuso una acción judicial intentando frenar el debate. Debate que había frenado durante muchos años. Habían pasado 26 años de democracia para llegar a debatir en serio una ley de radiodifusión o de servicios de comunicación audiovisual. Ese primer intento del Grupo Clarín fracasó, la justicia no le hizo lugar al planteo y inmediatamente después de aprobada la ley volvió a plantear una causa judicial argumentando o en realidad pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la ley. Particularmente el que hace a la multiplicidad de medios, que es el artículo 45, y el artículo 161, mal llamado de desinversión, porque ese artículo no habla de desinversión, es el artículo que habla de adecuación a la ley y establece un plazo de un año para quienes estaban operando servicios de radio, televisión abierta o por cable, se adecúen a los límites que marca la ley. Y en ese sentido, bueno, los límites que marca la ley. La ley tiene unas cuantas cláusulas antimonopólicas intentando poner límites a la concentración en la propiedad de medios. Y establece un máximo de 3 servicios en una misma localidad, servicios abiertos en cada localidad, no más de 3, hasta 10 servicios abiertos, radio y televisión en todo el país, y hasta 24 en televisión por cable, ¿no? Estos son los límites en cuanto a cantidad. Hay otros límites que establecen. Nadie puede tener con servicios abiertos una cobertura superior al 35% de la población y nadie puede tener más del 35% del mercado cuando se trata de servicios pagos. Obviamente, el Grupo Clarín y unos cuantos grupos más, entre 25 y 30, están superando esos límites, es decir, están excedidos, son grupos económicos que tienen gran cantidad de medios. El Grupo Clarín, no se sabe exactamente, pero se habla de entre 250, en algún momento empezó a circular una cifra 264, bastante difícil. Porque hay algunos servicios de cable que están autorizados para un pueblo o una ciudad y están prestando el servicio en el pueblo de al lado. O sea, para la ley eso serían 2 y para ellos es 1. Entonces, bueno, no importa, de todas maneras son más de 250, muchísimo. Sin contar la cadena de repetidoras de radios y de canales de televisión, es decir, otros propietarios de medios que simplemente reproducen las señales o las emisiones de Radio Mitre o de, alguna de las FM que tienen en Buenos Aires, o canales de televisión que reproducen las producciones de Artear o de Canal 13. Hasta hace poco, buena parte de los canales públicos provinciales estaban reproduciendo o directamente en manos del Grupo Artear. Por ejemplo, en mi provincia, Canal 10 Provincial tenía un contrato que le entregaba la explotación prácticamente a Artear. Esto en los últimos años se ha cambiado y ya no es tan así, pero sigue siendo siguen usando en muchos lugares las producciones de Artear o de Canal 13 o del Grupo Clarín. O sea, están ampliamente excedidos. No es el único grupo excedido, evidentemente. Vila Manzano, el Grupo IC en Santiago del Estero, son también grupos que han planteado demandas judiciales y que están absolutamente excedidos respecto a la cantidad de licencias. ¿Qué consiguió con esta demanda el Grupo Clarín? Presentada ante el juez Carbone de Buenos Aires, juez jubilado, en realidad un conjuez, un juez jubilado, que estaba subrogando en el juzgado, en el fuero comercial además, es decir, no se están planteando las demandas en el fuero administrativo, sino en el fuero comercial, porque ellos son coherentes en esto, entienden la comunicación como un negocio, como un comercio, y están planteando una demanda por cuestiones patrimoniales. Lograron una medida cautelar, y esa medida cautelar fue sucesivamente apelada, sobre todo en cuanto a su tiempo de vigencia, porque fíjense que la medida cautelar suspende el 161, es decir, el 161 establece el plazo de adecuación. El plazo de adecuación es de un año, ¿sí? Pero la medida cautelar va a tener vigencia por 3 años, ¿sí? Para discutir si un año es un plazo razonable o constitucional o no constitucional, la justicia, solamente como medida cautelar y antes de entrar en el debate, en la discusión de fondo, ya se toma 3 años. Bueno, ahí hay todo un trámite judicial, en definitiva, que el juez Carbone se niega a ponerle límites a la medida cautelar cuando la Corte Suprema dice la cautelar no puede tener los efectos de sentencia. Vuelve a Carbone, Carbone dice no, reafirma que la cautelar está vigente, llega a la Cámara Federal dice 3 años, llega a la Corte y dice 3 años, pero lo más interesante es que le pone fecha a esos 3 años. Dice 3 años no desde la notificación, 3 años desde el dictado de la cautelar, porque se las ingeniaron entre el juzgado y los abogados de Clarín para demorar 1 año para la notificación. Es decir, sale la cautelar pero no la notifican, porque la única intención es ganar tiempo. ¿Sí? Explico todas estas cosas, no sé, seguramente muchos las conocen, pero me parece importante para ver cómo está realmente este trámite y esta pulseada y por qué el 7 de diciembre. En definitiva, la Corte dice 3 años desde el dictado de la cautelar, o sea, vence el 7 de diciembre de este año, del 2012. ¿Qué pasa en esa fecha? Se les cae la cautelar, o sea, se les cae una medida de protección que hace que ellos no tengan que cumplir con este aspecto sustancial de la ley. A partir del día siguiente estarán incumpliendo la ley, o si quieren decirlo de otra forma, violando la ley, o cometiendo delito si no cumplen la ley. ¿Cuál es la obligación del Estado ante el incumplimiento de la ley? Bueno, hacerla cumplir. Hacerla cumplir. ¿Y cuál es la medida para hacerla cumplir? Bueno, si no la cumplen, no la cumplen reiteradamente, pierden las licencias. Licencias que por otro lado no tienen, porque la ley anterior, la propia ley de la dictadura, con todas las reformas que tenía, también tenía límites, y el límite era 24 servicios. Lo que pasa es que no contemplaba la televisión por cable como servicios de comunicación, eran servicios complementarios, con lo cual tenían la mitad del país, o en cifras 60% del mercado, 3.600.000 abonados a cablevisión y multicanal. Bueno, el 7 de diciembre se acaba eso. Esto es lo jurídico, Esto es lo jurídico y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación tendrá que actuar en función de eso. Pero más allá de lo jurídico, me parece que hay una cuestión política. Y a nuestro criterio, lo que está en debate es si en nuestro país tiene vigencia la ley, los institutos de la democracia, o si los grupos económicos más concentrados están por fuera de la ley y pueden hacer lo que quieren. Parece que este es el debate de fondo. Los grupos económicos concentrados estuvieron acostumbrados durante años a hacer lo que quisieran y más, a que las políticas públicas solamente los beneficiaran y que la política estuviera subordinada al poder económico. ¿Sí? Clarín no es solamente una empresa periodística con muchos medios. Clarín es el poder económico. Clarín es un grupo económico que actúa en distintos sectores de la economía, forma parte del poder económico concentrado y es expresión de ese poder. Entonces, lo que se juega es mucho más que los medios o los servicios de comunicación audiovisual. Me parece que ese es el sentido de esta disputa. Y entonces, el tema político es, ¿qué va a pasar a partir de ese día? Y la pregunta, me parece que hay que formularse, es, ¿el Estado va a tener la fuerza para hacer cumplir la ley frente a ese poder económico concentrado? ¿Va a haber fuerza social y política para sancionar, para sacarle las licencias, para llamar a concurso de nuevos operadores? Me parece que esto es lo que se está jugando en estos días. Y entonces las campañas que están haciendo, por un lado, digamos, si lo quieren poner en términos de polarización, el gobierno nacional y por otro el grupo Clarín que busca victimizarse y va a querer aparecer a la sociedad como víctima de la prepotencia del Estado, de un gobierno, etcétera, etcétera. Nosotros desde Farco formamos parte de la coalición por una radiodifusión democrática, ahora rebautizada como Coalición por una Comunicación Democrática. Y nos hemos organizado como coalición desde el año 2004, en que presentamos los 21 puntos y salimos a debatir y a militar la ley. Los debates se dieron en todo el país, en todas las universidades, en organizaciones de todo tipo, sindicatos, organizaciones barriales, organizaciones populares, organizaciones sociales. Eso hasta que en el 2008 la presidenta Cristina Kirchner asume la idea de los 21 puntos y se da un debate ya más institucional en los foros, los 24 o 25 foros que se realizaron en todo el país, después en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado. Nosotros entendemos que la ley significa un avance muy significativo en la conquista de derechos del campo popular, que significa un avance muy importante en la democratización de las comunicaciones. Pero la ley no cambia la realidad de un día para otro. La ley nos abre puertas, puertas importantes, temas muy importantes. Una bandera de Farco fue desde hace 20 años, cuando parecía algo ridículo, el 33% para el sector sin fines de lucro, 33% de las frecuencias en todas las bandas y en todas las potencias para organizaciones sociales, entidades sin fines de lucro. Eso se logró. Se logra los límites para evitar la concentración. Otro aspecto del que se habla muy poco, la creación de un fondo para promoción de medios de organizaciones sociales, medios comunitarios, indígenas o en zonas de frontera. Es el 10% del total del gravamen que se recauda por los servicios de comunicación y que pagan todos los medios en función de su facturación. O sea, los medios que no tienen facturación o que facturan poco pagan nada o muy poco. Los medios más grandes pagan en función de esa facturación. También la exigencia de producción local y propia para todos los medios. 70% de producción local, lo que hace ilegal el funcionamiento de repetidoras en todo el país, que es un tema muy importante y que está pendiente. Repetidoras que simplemente reproducen Radio Mitre o Radio Rivadavia o Del Plata o Radio 10, es decir, las radios más grandes de Buenos Aires que tienen cadenas de repetidoras, todas ellas más de 200 radios. Bueno, todo esto, todas estas cosas están pendientes y hay que aplicarlas. Por eso nosotros estamos planteando la necesidad de estar movilizados, de generar debate, de generar participación, de explicar todo esto, para que haya consenso social y fuerza social y política en función de la aplicación de la ley. No solo en lo que hace a la desmonopolización, es decir, a acabar con los grupos monopólicos y con el grupo Clarín en particular, sino también a promover un nuevo modelo de comunicación multiplicando efectivamente las voces. En estos 3 años se ha avanzado, aunque nosotros creemos que demasiado lentamente, que hay que avanzar más rápidamente en la adjudicación de frecuencias al sector social o sin fines de lucro. Está el llamado efectuado para la adjudicación directa del artículo 49. El artículo 49 es el que permite en zonas con disponibilidad de espectro adjudicar radios de baja potencia. Si esto permite, esto es sobre todo en las provincias, ¿no es cierto? Pequeños pueblos, pequeñas ciudades donde hay disponibilidad de frecuencias, se puede adjudicar en forma directa, simplificando muchísimo los trámites. Se han llamado a concurso, son lentos, pero están. El llamado y la presentación de casi 700 frecuencias en 10 provincias del país. Todavía falta encarar las zonas más conflictivas, es decir, lo que el AFCA llama zonas de conflicto, es decir, donde hay mayor demanda de frecuencias que frecuencias disponibles, ¿sí? Particularmente el Gran Buenos Aires y las grandes ciudades del país. Bueno, entonces, en definitiva, me parece que lo del 7 de diciembre es una fecha simbólica, que lo del enfrentamiento con el grupo Clarín es algo necesario, pero no suficiente, y que desde el campo popular lo que necesitamos trabajar, movilizarnos, exigir, presionar, reclamar, y también aportar elementos técnicos para poder hacerlo, es todo lo demás, es decir, asignación de frecuencias al sector sin fines de lucro, particularmente organizaciones sociales, el fondo que con eso se resuelven todos los problemas de los medios comunitarios populares, pero es significativo, el cumplimiento de las cuotas de producción local y propia en todo el país para evitar las repetidoras y generar voces locales. Me parece que por ahí va la cuestión, son temas pendientes, y me parece que tenemos que aprovechar el debate que se está planteando sobre el 7 de diciembre para ampliarlo y plantear todas estas cosas y que la ley efectivamente se aplique. Bueno, por ahora.